yo nunca moriré, porque el tiempo siempre sobrará. Pero ¿quién puede asegurar el mañana? La gente busca un poco de seguridad que me puede dar valor, como luzco mejor. Y cada día traen ojos de otros.